Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía. Un saludo muy cariñoso para cada una y cada uno de ustedes, para cada uno de los queridos sacerdotes de nuestra diócesis, que con motivo de estar en el mes en que la Iglesia nos invita a recordar y a orar en una forma más intensa por nuestros hermanos, los fieles difuntos, queremos también los sacerdotes recordar a aquellos hermanos sacerdotes que a través de los años han recorrido, recorrieron estas tierras de nuestra diócesis, sembrando la palabra de Dios, y que ahora viven ya en el reino de Dios. También con motivo, como ya lo hemos escuchado, del año sacerdotal. Por eso queremos orar por esos hermanos y hacer memoria de ellos.